Buen día a todas. Les saluda Berenice, colaboradora de La Esposa que Ora Honduras. Para mí realmente es un gran privilegio y un gran honor poder servir a nuestro Señor Jesucristo a través de este ministerio y darle continuidad a esos 31 días de oración por nuestros esposos. Y antes, amada, que nosotros iniciemos nuestro tiempo de oración, te invito a que si en tu corazón existe algún sentimiento de ira, de tristeza, de rencor, resentimiento contra tu esposo, te liberes, lo dejes ir, para que iniciemos este tiempo precioso de oración con un corazón renovado y limpio, recordando lo que nos dice Dios en su palabra, que a todos los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien, esto conforme a sus propósitos somos nosotros llamados. Así que te invito, amada, a que te liberes para que podamos dar inicio a este día número 16. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra. El Señor nos dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. También nos dice en ese mismo libro de 1 Corintios, en el versículo 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también en 2 Timoteo 2:4 nos menciona y nos enseña: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor Jesús, oramos por nuestros esposos para que tú los guíes y aprendan a tomar decisiones saludables y sabias. Que esas decisiones te honren a ti en todo momento. Que todas sus acciones sean para honrarte y glorificarte, Señor. Te pedimos que no se entreguen a ningún hábito o pensamiento cuestionable, sino que experimenten la santidad mientras cede el control al Espíritu Santo, que tú derramarás en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Ayúdalos a entender que su lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, Padre. Pero que tú, como dices en tu palabra, eres nuestra roca, nuestro amparo, nuestro libertador, eres nuestro Dios y nuestro gran refugio. Dales, Padre, a nuestros esposos esa sabiduría y esa fortaleza para poder resistir entre cualquier tentación que se les venga al camino. Quítales cualquier pensamiento que los pueda orientar a un mal hábito, a un mal pasatiempos, que puedan tan siquiera llegar a tener una experiencia personal en eso. Y si ya la tienen, Padre, ayúdalos a que sean sabios y a poder alejarse de todos esos malos hábitos, Padre, que te alejan de ti y del tiempo de calidad que nos pueden dar aquí en familia, Señor. Oramos, Señor, contra cualquier adicción de los juegos, cualquier adicción del uso excesivo de las redes sociales. Oramos contra cualquier adicción al trabajo, Señor, para que seas tú el que lo guíes en cada una de sus decisiones diarias y que ellos puedan brillar en todo momento con tu luz, Padre, para que puedan aprender a tener un equilibrio entre su vida diaria y su primer ministerio, que es su familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, en esta noche también te invito a ti a que reflexiones y puedas ver cómo usas tu tiempo familiar. Si estás adicta a un uso excesivo de redes sociales, al uso excesivo de la televisión, viendo telenovelas que no son nada productivas, porque la sociedad actual nos ha enseñado, nos quiere enseñar estereotipos de novelas que van totalmente en contra de la palabra de Dios, te pido que reflexiones y que seas sabia, que seas ejemplo para tus hijos y para tu esposo, para que los dos en comunión puedan usar ese tiempo para agradar al Señor, para servirle y sobre todo para la unión familiar. Recuerda en todo momento que Cristo te ama y Él hará resplandecer su rostro sobre ti y tu casa, y tú servirán al Señor. Él hará su voluntad en tu vida, amado. No cedas, sigue creyendo y orando con fe que nuestro Señor tiene el control de absolutamente todo. Buenas noches, espero que nos podamos escuchar el día de mañana para darle continuidad a esos días de oración por nuestros esposos. Te saludó Berenice, colaboradora de La Esposa que Ora Honduras. Les mando un abrazo y muchas bendiciones a todas.